Entonces no vuelves a la Tierra. En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte. John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá. Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? Con un centro comercial. Gabón, y muy buenas noches a ti, habitante, residente, vecina, natural, oriunda, poblador, cívica, urbano, metropolitana, domiciliada, ciudadano. Gabón, y buenas noches a ti, vecina, tendero, prostituta, pandillero, jovenzuela, paseante, kinky, persona sin hogar, observadora de las calles de tu ciudad, de tu barrio. Volvemos a acercarnos a la ciudad. Las grandes urbes cada vez más deshumanizadas, turistizadas, privatizadas. La destrucción y redefinición de los espacios comunes como lugar de encuentro por parte de las instituciones públicas con políticas capitalistas, por parte de la policía con la represión al diferente, por parte de la economía con la gentrificación y turistización. En primer lugar, conversaremos con Marina Garcés, profesora de filosofía de la Universidad de Zaragoza, pero muy vinculada a Barcelona. Con ella reflexionaremos sobre lo común, lo que nos une, lo que nos separa en las grandes ciudades marca como Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y tantas otras. ¿Cómo hemos perdido estos espacios de encuentro, de vida en nuestras calles? Y cómo se dan resistencias a la expropiación, entre otras cuestiones. En la segunda parte del programa charlaremos con Miquel Fernández, autor del libro Matar al Chino, entre la revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio del Raval de Barcelona. Nos adentraremos en la historia y la etnografía del Raval, barrio chino de Barcelona, que encuentra sus reflejos en los barrios chinos de multitud de ciudades occidentales. Nos contará sobre sus derrotas y victorias, sus lados oscuros y sus brillos, como espacio donde se mezcla la violencia y la represión, así como la revolución y la libertad. Bienvenidos, bienvenidas, Ongi Etorriak, a la revuelta, nómada, Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior. Bueno, pues este es un programa en el que teníamos pendiente hacer, porque claro, el ciclo especial dedicado a la ciudad, al urbanismo, a la gentrificación, al espacio común, a los espacios públicos, era muy amplio, pero hubo una de esas entrevistas que quedaron pendientes por hacer, porque por cuestión de agenda fue imposible, y bueno, tenemos aquí a la persona con la que queríamos hablar, que es Marina Garcés, profesora de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, pero muy vinculada también a la ciudad de Barcelona. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Es un placer poder hablar contigo sobre, bueno, la parte filosófica, que podíamos llamarla así, para repensar un poco también la ciudad desde ese terreno. Sí. Y bueno, como en este programa también vamos a escuchar a Miguel Fernández González, autor del libro Matar al Chino, muy vinculado a ese barrio chino de Barcelona del Raval. Exacto. Pues quería empezar contigo un poco A saco, si me lo permites. Vale, una pregunta, como quieras. Una pregunta quizá ya para empezar un poco fuerte. ¿Dónde está lo común? ¿Y qué es eso de los espacios comunes? ¿Cómo lo defines tú? ¿Cómo se lo cuentas, si es que se lo cuentas a tus alumnos? ¿Y uh-huh. cómo lo has definido a través de tus trabajos y tu experiencia? Mira, pues precisamente el último libro que publiqué se titula Un mundo común. Y en él defiendo el uso de común más desde el adjetivo, desde el adverbio, que desde el sustantivo, ¿no? Lo común para mí, así en abstracto y casi como si fuera un fantasma, una especie de espíritu santo, me produce un poco de susto. Prefiero hablar más específicamente, como has hecho tú en la pregunta, uh-huh. pues eso, ¿no? De lugares comunes, de ciudad común, de mundo común en el fondo, ¿no? Que es lo que presupone todo este tipo de planteamientos y que es para mí lo que nos sitúa como personas, como sujetos, como vidas comprometidas en aquello que nos reúne, ¿no? Que es construir entre todos una vida digna. Entonces, la pregunta, ¿dónde está? Claro, y esos espacios, una vez definido qué es lo común, esos espacios, uh-huh. porque claro, en un programa en el que vamos a hablar un poco y reflexionar sobre la ciudad, las urbes, el hormigón, uh-huh. el asfalto, ¿dónde quedan esos espacios comunes aquí? Mira, yo creo que precisamente algo que en lo que todo el mundo se siente hoy muy cómodo es en este desbordamiento de lo que había articulado el espacio político moderno, que era la dualidad espacio público espacio privado, ¿no? Uh-huh. Era la división clásica de cómo se entendía pues el espacio político, ¿no? Por un lado lo público, la vida en tanto que ciudadano, sujeto de derechos, las instituciones, las administraciones, etcétera, etcétera, los servicios públicos, y por otro lado la vida privada, la persona, sus ideas, sus creencias, la familia, la reproducción, el trabajo, el dinero. Claro, esto ya no funciona, ¿no? Entonces, esto ha sido desbordado de muchas maneras. Unas maneras que tienen que ver con la privatización del espacio público mismo, uh-huh. pero también por la manera como la vida en todas sus dimensiones se ha politizado. Entonces, ¿dónde está lo común? Pues en todas partes y en ninguna, si tenemos que localizarlo. Sí. Yo creo que lo que nombra lo común es eso, precisamente esta intersección de dimensiones de la vida que hace que, por un lado, todo sea politizable y, por otro, nada sea estrictamente político o nada sea separable como político. Los problemas comunes emergen en dimensiones anteriormente tan privadas como, por ejemplo, la propia casa, ¿no? O la propiedad privada, cosas que formaban claramente parte del espacio de lo privado, de la economía privada y del individuo privada. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, la cuestión de la vivienda se convierte en el problema común principal de este país. Pues bueno, ya tenemos un caso muy concreto, y nombro este porque es el más reconocible por todos, uh-huh. de cómo lo común se desplaza y emerge ahí donde una politización es posible. Es curioso que ahora que se haya convertido el espacio privado en el espacio que no se convierte en el común, en el uh-huh. propio de todas y de todos, ¿no? Que algo que se ha subastado, que la gente se haya desangrado en cuestiones laborales, familiares, para conseguir esa propiedad privada, esa uh-huh. vivienda, en donde supuestamente nos dicen que de ahí partimos y nos generamos como familia, como ente social o personal individual. Pasaron unos años en los que ese espacio fuera ese anhelo y trabajaron por ello a saco y que después se haya convertido en ese derecho y ya no solo una cuestión economicista y la gente se haya arropado y animado a unirse a través de ese derecho. Exacto. Sí, son estas paradojas que desde análisis clásicos del espacio público nunca se hubieran llegado a deducir, uh-huh. ¿no? Y que hubieran realmente hecho imposible pensar que se podría colectivizar la lucha por lo privado. Exacto. Y por lo tanto, ¿no? Comunalizar de algún modo, ¿no? la vida privada también. Entonces ahí es donde se demuestra esa, ¿no? también esa vieja consigna de que todo lo personal es político, pues también en este sentido puede serlo, que va mucho más allá de, digamos, de las prácticas y de las formas de vida más cotidianas. Es una radicalización de la crítica a la vida cotidiana que llega a socavar ¿no? Los mismos pilares del sistema capitalista, que es la propiedad privada en sí misma. Es curioso porque, por ejemplo, es larga la lucha del movimiento de ocupación de, uh-huh. o de liberación de espacios, no solo como vivienda, sino como Exacto. también de uso común de espacios, ateneos, etcétera. Y sin embargo, bueno, a mí me da la sensación que las luchas que se están dando ahora a partir de la paz, de reconocer uh-huh. Que la vivienda es un derecho, en muy pocos casos me da la sensación de que se haya hecho al final una lucha en la que se crean espacios de vivienda comunes, ¿no? Por ejemplo, pues en Sevilla fueron conocidos pues que se ocuparon corralas o viviendas comunales o anexas en las que varias personas, varias familias terminaban ocupando y empezaban a tener una vida común que, uh-huh. que la mayoría de los casos se ha destruido si es que queda algo de ella, pero no en muchos más casos se está recuperando ese derecho de vivienda no solo como lo privado, sino también como lo común, ¿no? Sí, no sé si me he entendido. Razón. Si no, me... totalmente, y Ajá. tienes toda la razón porque este es el siguiente paso, digamos, la siguiente escala, ¿no? De la cuestión. Una cosa es, digamos, colectivizar la lucha por la vivienda. Aquí tenemos un caso de cómo se hace de la vida privada, de un problema privado, un problema común. El siguiente es qué formas, ¿no? de vida en común somos capaces de crear hoy, siendo los individuos que somos, estando conformados como estamos y con la dificultad que tenemos realmente para compartir la vida más allá de los momentos de lucha. Después, todos, y todos lo digo en un sentido muy, muy, muy relativo, pero digamos incluyéndonos también con toda la honestidad, deseamos volver a casa, ¿no? Entonces, esa vuelta. Entonces, claro, ahí nosotros cuando, bueno, yo como muchos de los que nos movemos en estos años, también, digamos, mi aprendizaje básico, ¿no? mi politización de origen viene precisamente de esa, ¿no? De esa pragmática de abrir espacios de vida, ¿no? Que fue uh-huh. donde nos iniciamos muchos en los años 90 uh-huh. y empezamos a salir de las cáscaras en las que nos habían educado y metido. Entonces, ese abrir espacios de vida, digamos, ¿cómo puede ser pensado hoy, digamos, sin poner como horizonte también esa imagen orgánica y muy romántica de la comunidad o de la comuna, ¿no? Como lugar donde se comparte todo, donde se vive en esa especie de transparencia colectiva que en muchos casos hoy ya, con la complejidad de la vida y los distintos registros que tiene, se hace bastante insoportable. Yo creo que es un reto que tenemos que pensar en términos de recursos, de condiciones básicas de vida, de relaciones con la calle, con el territorio, con los barrios, pero quizá no tanto con la casa como centro de esa vida en común. Hay muchas otras dimensiones que hemos perdido en las ciudades, por ejemplo, y me imagino que en los pueblos incluso también, de lo que sería y podríamos pensar hoy como liberación de espacios. Por ejemplo, hay un movimiento que me gusta mucho que se va desarrollando en Barcelona, que es el de Fem Plaza, Hagamos Plaza, ¿no? Después de la toma de plazas como gesto político, el Hagamos Plaza como gesto cotidiano, ¿no? Y es gente que, sobre todo en el Poble Sec, en Gracia, en barrios así donde hay bastante tejido social, convocan pues salidas a las plazas de los barrios cualquier mañana de fin de semana o cualquier momento en que la gente pueda, pues con sus sillas, con sus cosas por hacer, con sus ganas de conversar, con su libro, con sus niños, con lo que sea, ¿no? Es decir, tomar la plaza con la vida, no solo con la lucha. Pues son maneras también de pensar hoy cómo podemos estar juntos sin que la vida se nos vuelva insoportable, ¿no? De alguna manera. Y esto también a nivel de recursos, de trabajo, digamos, de cooperación en la producción, en el consumo, en los recursos fundamentales de la vida. Yo creo que tenemos muchos planos de la vida social en los que podemos ir tejiendo, ¿no? Esta ciudad común sin centrarla en la idea de comuna o de la antigua comuna. Aquí una de las situaciones, por dar un pasito, uh-huh. ya que tú nos has sacado de casa y nos has uh-huh. llevado a la plaza, Voy a recorrer yo también contigo hacia esos espacios. Aquí, por ejemplo, en Bilbao, también una ciudad de alta cirugía urbana y gentrificación, y se está experimentando mucho desde hace mucho tiempo con esto, a la sombra de los grandes avances de Barcelona. Pues hay una cosa muy curiosa que ocurre a veces en el barrio chino de Bilbao, que es San Francisco, Bilbao la Vieja, pues donde hay un gran número de migrantes, prostitución, algo todavía de menudeo por la calle, etcétera, de que muchas de las personas que habitan en este barrio, al ser inmigrantes, y traen su cultura y sus relaciones a la calle, que es donde ellos están acostumbrados a tener la relaciones social. En la misma calle se ve un montón de gente que se encuentra, que está tomando el café, que se saludan, etcétera. Una vida que nos puede retrotraer a lo cómo podíamos vivir nosotras aquí hace años. Pero a mí, de alguna manera, no sé qué opinas tú, me ayuda a pensar que también deberíamos recurrir a las personas que vienen de otras culturas y otros países a vivir con nosotros, y no verlos como, pues bueno, como pueden pensar muchas personas cuando pasan por el barrio, ¿no? Personas más del centro, más burguesitas, ¿no? Qué miedo, seguro que están trapichando con drogas cuando realmente simplemente están charlando y tomándose un café. Y como que aquí en Occidente hemos perdido incluso ya esa visión cultural de que, oye, que venimos también de ahí, ¿no? Sí, no, esto que planteas es fundamental. Nosotros hemos vivido la neutralización del espacio público como espacio de socialización y como espacio político. Realmente nos hemos acostumbrado simplemente a circular, consumir y desplazarnos por la ciudad lo más rápidamente posible, ¿no? Para llegar punto a punto y como mucho pararnos en una terraza, ¿no? Que es A consumir también, claro. donde se nos está permitido estar, conversar, encontrar a los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la toma de las calles por parte de la inmigración más reciente, por su cultura y porque también es la que vive en condiciones de vivienda más difíciles de soportar, es decir, mucha gente de la que está en la calle es porque duerme en camas calientes o porque comparte los pisos con muchas otras familias, como también se había vivido aquí parte, ¿no? de la gente que ya puede estar más cómodamente en su casa a tiempo atrás. Esta alianza es fundamental. ¿Qué problema tiene? Que se da sobre condiciones de desigualdad social y territorial muy fuertes, ¿no? Entonces, cuando se hacen barrios gueto, como lo que pueden ser en la mayoría de los centros de nuestras ciudades o partes de los centros de nuestras ciudades, en Bilbao, donde me nombrabas, el Raval en Barcelona y tantos otros sitios, o determinadas periferias que también concentran ahí toda la llegada en aluvión de población nueva. Entonces, claro, ahí hay un desafío muy difícil, que no es solo intercultural, sino social y que entra realmente a poner en cuestión cómo convivir desde la desigualdad social extrema, buscando no solo, digamos, la convivencia, sino realmente una alianza en la transformación social de unos y otros y de unos con los otros. Otra cuestión. Te voy a hacer, te voy a plantear algunas posibles respuestas y tú me puedes dar otra incluso, pero igual es todas las que te doy es el común de la respuesta a la pregunta. Pero ¿tú qué crees que es lo que hace más daño o elimina más el espacio común? Sé que has trabajado mucho la cuestión del turismo, y luego te preguntaré sobre esa cuestión un poquito más en detalle, el trabajo que has hecho sobre esta cuestión, sobre el turismo extractivo. Pero planteándote algunas cosas, por ejemplo, a ver, la construcción, el urbanismo, el consumo, las compras, etcétera, el turismo, por supuesto, el capitalismo en sí, o una que se me ha ocurrido incluso antes de hablando con la cuestión de los inmigrantes y tal, que también nos afecta a todo el mundo, sobre todo a gente que andamos en el mundo de las luchas sociales y tal, que son las ordenanzas de espacio público. O sea, digamos que hay varios niveles. ¿Cuál crees que está haciendo más? Nos puede estar haciendo más daño para perder o que elimina estos espacios comunes. ¿Me las repites, por sí, favor? Sí, mira, pues es muy fácil. Construcción, urbanismo, o sea, quizá un poco lo físico de las obras, etcétera. El consumo en sí, el ajetreo del, del consumo, el turista, el turismo, el capitalismo en sí, o las mismas leyes que nos imponen, que ya nos prohíbe también usar esos espacios. Las ordenanzas. Sí. Exacto. ¿Sabes qué pasa? Que es que van una de la mano de la otra, ¿no? Sí. Porque es difícil de... O sea, tiras de una y te vienen todas detrás, sí. como las cerezas, así, que sí. No las puedes separar, porque realmente, digamos, toda transformación de ciudades como Bilbao, como Barcelona y tantas otras, digamos, desarrollan un plan en la que los cinco frentes que me has nombrado se ponen en marcha a la vez, ¿no? Uh-huh. Especulación urbanística, quiere decir ampliación de las zonas hábiles para el consumo, ¿no? Y cada vez más para un consumo muy segmentarizado en zonas de lujo, zonas alternativas, ¿no? Zonas muy claramente articuladas en segmentos de ya no de población, sino de clientela, ¿no? El turismo como parte de este negocio, las ordenanzas cívicas como aquello que organiza los usos de esos espacios para que no pueda haber otro uso posible que aquel que está planificado, y el capitalismo como la gran máquina que mueve todo esto. Al final todo el pupurrí que nos machaca, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí sí que hay una cuestión que en Barcelona en los últimos años se ha trabajado mucho, además desde la base de eventos sociales, y que tú también lo has podido verbalizar y además trabajar y hacerlo obra, que es el trabajo sobre el turismo extractivo. Sí. Explícanos qué es esto del turismo extractivo y qué relación tiene, y tan fuerte y tan poderosa, con la ciudad marca. Sí. Mira, yo antes que nada quiero aclarar que no soy para nada una experta en el sentido que haya estudiado la cuestión del turismo, sino que el turismo finalmente es la cuestión con la que todos los que hemos estado comprometidos en las luchas sociales en Barcelona, pues nos hemos encontrado finalmente como la gran cuestión, desde los barrios, desde los movimientos y desde incluso y también desde aquellos que más explícitamente han estudiado y trabajan con el modelo de ciudad, no digamos para lo que los proyectos o las plataformas políticas que ahora pueden querer ofrecer otros modelos de gestión de la ciudad de Barcelona, pues también necesariamente hoy en Barcelona no se puede estar en un compromiso con la ciudad sin pasar por el problema del turismo. Entonces yo planteé en una conferencia el mayo pasado una hipótesis, ¿no? Una hipótesis de lectura del turismo, porque se caen en lecturas a veces muy muy tramposas, ¿no? El turismo es bueno o malo, es beneficioso o no es beneficioso, se demoniza al turista como si fuera la encarnación de todos los males. Entonces yo planteé analizar el turismo desde el modelo económico del extractivismo, es decir, como una industria que tiene todas las características de la extracción de recursos naturales en otras partes del mundo, como puede ser desde la extracción de minerales, de recursos agrícolas o de fuentes energéticas, especialmente en otras partes del mundo, porque en Europa no se dan tanto. Sí. ¿Qué sería en el caso del turismo el recurso natural a explotar intensivamente? La ciudad. La ciudad entendida no solo como la calle, como el espacio público, como el espacio urbano, sino realmente la ciudad como un lugar común de vida, en la que está todo a la venta, desde los espacios físicos hasta las formas de vida, el clima, la cultura, la creación colectiva de una identidad, de unas maneras de hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Eso entendido como un gran recurso natural a explotar intensivamente, y de tal manera que se construye todo un modelo económico que no solo es la industria turística, sino que organiza toda la actividad o gran parte de la actividad económica de la ciudad en torno a la explotación turística. Y realmente, pensado así, y cuando analizas un poco y te digo, yo no soy economista ni nada, pero por poco que lees un poco y comparas cuáles son los parámetros y los efectos políticos, sociales y naturales del extractivismo en otros sectores y los comparas con lo que pasa con el turismo respecto a las ciudades y a los entornos también naturales, porque valdría también para otro tipo de enclaves y de entornos, es que el paralelismo es tan evidente y tan útil de utilizar, porque entonces integra todos los planos de una actividad económica que ya no es sectorial y que ya no es parcial, sino que realmente organiza toda la vida social, económica y política de allí donde recae, ¿no? y donde se enclava y donde se aplica. Y además que genera o como resultado tiene algo, un concepto que también lo he podido recoger de alguna entrevista que te han hecho en algún medio, la cuestión de la riqueza empobrecedora, ¿no? Exacto. Esta es una de las claves, ¿no? del extractivismo. El extractivismo, es decir, cuando se concentra toda la actividad económica de un lugar en torno a la explotación de un solo recurso, la dependencia económica funciona de tal manera que ¿qué hace? Generar mucha riqueza a corto plazo, es decir, inversiones, desarrollo de infraestructuras, llegada de capitales, gasto, aumento del consumo, por lo tanto, aparentemente genera riqueza, pero es una riqueza empobrecedora, porque ¿qué hace a la vez? Destruir el propio recurso, es decir, cuando extraemos mucho mineral de un tipo, al final se va a agotar, como si explotamos turísticamente una ciudad de forma sin límites, pronto, ¿no?, la vamos a convertir en una ciudad basura, como están siendo rápidamente, en una ciudad muerta, en una ciudad sin atractivo para el propio turismo, y a la vez empobrece las redes sociales, políticas comunes, el tejido vivo de esa misma ciudad. Por lo tanto, sí, claramente es un modelo de riqueza empobrecedora. Sí, al final es curioso, ¿no? Porque se nos vende el cosmopolitismo, la globalidad, el encuentro con el otro, con el que en este caso es un turista, y se nos dice a nosotros que somos esos que tenemos que recibirle con pajarita para servirle sus cubatas o tenemos que venderle las postales o los gorritos de mexicano, si es que tenemos suerte de tener trabajo y poder hacer eso. Se nos dice que eso nos enriquece también como sociedad, a nosotros que recibimos todo esto y nos da trabajo, etcétera, pero al mismo tiempo nos aliena, ¿no? Yo creo que como que nos intentan vender una cuestión que no lo es tanto, ¿no? ¿Qué relaciones tiene? Que no lo es tanto, que al final el turismo también nos aliena a nivel moral, cultural, políticamente. No, absolutamente, porque además aquí se hace una trampa muy muy muy muy muy facilona, ¿no? Que es confundir engañar, ¿no?, con el deseo evidente, ¿no?, de conocimiento, de intercambio, de desplazamiento, de experiencia, de encuentro que tenemos los humanos y que debe poder desarrollar de la manera más rica posible cada uno de nosotros, con su traducción en una actividad absolutamente previsible, estandarizada y clonada, que es el turismo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Que hay desplazamiento? Sí, pero también se desplazan la gente que va a trabajar, ya sea en condiciones forzosas o ya sea, ¿no?, pues toda la élite global. El desplazamiento no es el viaje, el desplazamiento no es el encuentro. Y el turismo propone un tipo de consumo de la vida, ¿no?, del tiempo libre y de los mundos de los otros absolutamente estandarizada. Entonces, cuando nos dicen, no, pero si viajar es bueno, que la gente se conozca, ya, pero es que el turismo ha creado un producto a partir de ese deseo, como tantos otros, ¿no? Han sido creados a partir de deseos humanos fundamentales. Entonces, aquí hay que recuperar también otra idea, no romántica, porque yo tampoco soy nada defensora de la idea, ¿no?, romántica del viaje y del explorador, pero sí recuperar, reapropiarnos de una idea del encuentro de unos y de otros, desocupando el lugar del turista en el que nos están convirtiendo a todos, incluso a los que no viajamos. que ya somos turistas de nuestras propias ciudades. Sí, al hilo de eso, recuerdo la entrevista que le hice a Marc Javierre, Cohan, que es el fotógrafo que hizo un libro llamado Tourist Wall, que bueno, muchas de sus imágenes aparecen en el documental Goodbye Barcelona, que analiza muy, muy clara y descarnadamente esa transformación de esta ciudad, sobre todo de esos núcleos que eran tan populares y tan coloristas y tan diversos como la Rambla, que lo ha convertido en una zona prohibida casi, porque es que te expulsan, ¿no? No puede una persona que habita allí no puede pasar por esos espacios porque están ocupados por los turistas. Totalmente, totalmente. Y además es lo que decíamos, ¿no? Por un lado, se crean nuevas formas de segregación. ¿Qué es esto, no? Cuando se concentra tanta explotación turística en un punto, ya no es vivible ni en términos económicos, ni en términos físicos, porque no se puede pasar por los propios habitantes de la ciudad. Pero es que a la vez los lugares de la ciudad, ya sean los bares, los museos o las tiendas o lo que sea, se reconvierten, ¿no? En lugares que privilegian el uso turístico. ¿Qué pasa? Ya no es que solo vayan turistas, es que los propios habitantes de la ciudad se convierten en turistas. Hoy ir a un museo es casi hacer turismo. Ir a merendar a un parque es hacer turismo urbano, irse de excursión es hacer turismo de montaña, ir a comer a una fonda en un pueblito es hacer turismo gastronómico, ir a tomarse unos vinos es ir a hacer turismo enológico. Claro. Entonces, ¿en qué nos estamos convirtiendo, no? Desde metiéndonos ahora un poco a reflexionar un poco sobre no solo sobre lo evidente o lo que vemos que destruye o aliena nuestras ciudades, sobre todo las ciudades marca, las ciudades tan turistizadas, el papel que nos corresponde a nosotras como habitantes de la ciudad, ¿Qué crees que fue antes, en este caso, el huevo o la gallina? Quiero decir, ¿fue antes la destrucción de la ciudad y entonces los habitantes de la ciudad nos alienamos? ¿O primero fue esa alienación y después comenzó a llegar esa destrucción y vivimos como espectadores esa transformación? Yo creo que en la dinámica de las ciudades es difícil marcar los antes y los después. Es decir, tampoco creo que tengamos, intento no caer en la trampa de proyectar algo así como un pasado intocado, auténtico, donde la ciudad o las ciudades eran algo, ¿no? Por sí orgánico, porque la ciudad, por definición, es un lugar de transformación constante. Es decir, las ciudades han sido hechas en los tiempos sobre todo si nos situamos en los tiempos modernos, pues por sucesivos aluviones de población y de transformación continua, tanto urbanística como cultural y como tecnológica, en todos los sentidos, por aquellos que han llegado a ellas, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos que situar un poco ahí. Las ciudades son de quienes llegan a las ciudades, porque no hay autóctonos de la ciudad. Si nos ponemos a mirar, a examinarlas con un foco temporal un poco amplio. Entonces, claro, son digamos, las ciudades son sujetos de destrucción continua y de construcción continua. La cosa es en qué términos, por parte de quién y bajo qué procesos, ¿no? Podemos estar ahí. Y sobre todo, qué relación se puede establecer en cada época y según las condiciones de cada época entre la movilidad, que va asociada a la idea misma de ciudad, y la convivencia. Hoy estamos en un momento, digamos, de mucho desequilibrio entre estas dos dinámicas de la vida de la ciudad, entre la movilidad y la convivencia. Hay momentos de relativo equilibrio. No creo que exista el equilibrio nunca, ¿no?, en una ciudad, pero yo creo que tenemos que partir de, digamos, si algo busca, ¿no?, o persiguen las las distintas luchas sociales y formas de reacción de la ciudad que van emergiendo cada tanto, es precisamente entrar ahí, en esa tensión entre la movilidad y la convivencia, para poder hacer de las ciudades pues espacios de vida digna. Y sobre todo, no sé qué opinas sobre la cuestión de construir nuestra propia cultura, nuestras propias fiestas, nuestros propios mitos, nuestras propias identidades, ¿no? Sin esperar que nos lo ofrezca ni el mercado laboral, ni las instituciones, entes económicos. Sí, nos hemos... Claro, ahí entran cuestiones muy complejas, ¿no? Sí. Porque en nuestros tiempos la relación entre cultura popular, cultura de masas, industria cultural y alta cultura está, digamos, realmente mezclada a tantos niveles que es muy difícil distinguir o ir a buscar qué sería aquello que de alguna manera no está mediado por todas estas instancias. Lo que sí que creo es que hay que buscar, digamos, en la recombinación entre todos estos elementos, porque ya digo, no creo en formas de vida, digamos, espontáneas al margen de todo, en la recombinación entre estos elementos, cómo forjar, eso sí, ¿no?, culturas autónomas, ¿no?, culturas con capacidad de darse su propio sentido de forma abierta, de forma eso, recombinada, de forma conectada, pero sin ser de alguna manera sujetas al dictado de sea de la cultura de los grandes eventos, ya sea de la cultura de las modas efímeras, ya sea pues desde la captura continua de toda emergencia social y colectiva. Ese es un gran desafío. Y hace muy difícil hoy pensar en términos, por ejemplo, de contracultura. ¿Dónde está hoy la contracultura, ¿no? Que era un referente claro. ¿Dónde están los intelectuales? Decían algunos. Otra también. Pregunta. Pues es que está todo. Están en las terrazas, ¿no? En las terrazas, exacto. Bueno, perdona, que te he interrumpido, que estaba reflexionando. No, tienes toda la razón. Yo contesté a uno una vez, un periodista, están los intelectuales, decía, están escondidos, los pocos que a los que se les puede llamar así, están escondidos en las trincheras, porque en cuanto sacas la nariz ya te convierten en una voz mediática, en una figura, en un líder, en un no sé, que es la otra, ¿no? ¿Cómo ¿no? Porque claro, cultura es visibilidad de algún modo, cómo compartimos, ¿no?, lo que nos podemos dar, lo que creamos, las palabras que nos sirven para decir, las músicas que nos sirven para bailar, cómo compartimos todo esto cuando hay una capacidad tan grande, ¿no?, de poner en circulación cualquier valor, quitándole capacidad de desafío, de subversión, de transgresión, de creatividad. Entonces, claro, es realmente... una, digamos, nos toca, ¿no?, movernos en una franja muy muy frágil, ¿no?, entre lo mediático y lo compartido, entre lo visible y lo invisible, entre lo singular y lo anónimo, y muy rápido, esa es otra cosa, ¿no? Hay una la velocidad es tremenda. Bueno, tenemos que ir terminando, aunque yo podría estar horas hablando contigo porque estaba muy a gusto y estaba aprendiendo un montón de cosas. Igual, lo mismo digo. Y te agradezco muchísimo, pues eso, porque hayamos podido encontrar un momento para charlar, que la verdad es que para mí, tengo que decirte que me ha merecido la pena esperar. Y espero que también disfruten los oyentes de esta conversación que hemos tenido en el día de hoy. Pues yo espero lo mismo. Os agradezco mucho la paciencia y la súper interesante conversación que vamos a tener. Y nada, un abrazo muy grande a todos los amigos del País Vasco. Es que ricasco, muchas gracias. A ti, hasta pronto. Thank you. son iguales que usted o yo. Con esperanzas, deseos, miedos, amor. Espero que algún día pueda psicoanalizar a uno de esos héroes enmascarados. Eso sería impresionante. Estás escuchando Irola Irratia, el medio libre para las mentes libres. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la siguiente entrevista. Vamos a conversar con Miquel Fernández González, autor del libro Matar al chino. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. Gracias. Buenas noches, todo. Buenas noches. Gracias por recibirnos, por permitirnos charlar contigo un rato sobre Matar al chino, este libro que subtitulas con Entre la revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio del Raval de Barcelona. Uh-huh. Y bueno, del que nos gustaría conversar contigo. ¿Cómo, por empezar un poco, cómo surge este libro? Porque tengo entendido, por haber asistido a una charla hace bien poco pues contigo, en la que hablabas del libro, tenía mucho que ver con tus procesos de trabajo, de estudio sobre la violencia. Sí, exactamente. Yo, ya en el 2008, estaba investigando cuestiones de violencia, de una violencia de carácter más intersubjetivo, física, lesiva, ¿no? Lo que serían las peleas, concretamente entre jóvenes, y mediadas por aparatos audiovisuales, por cámaras, internet y ese tipo de cuestiones. La cuestión es que eso me llevó a interesarme por la violencia y concretamente por la violencia, por la dimensión de carácter más estructural, sistémica, simbólica, lo que a veces llamamos la violencia estructural. La cuestión era que yo me interesaba por las cuestiones de violencia a partir de una investigación que hice en el 2008 sobre cuestiones de violencia intersubjetiva, física, lesiva, ¿no? Lo que entendemos pues eso, las peleas. En ese caso, las que estaban mediadas por las cámaras de los aparatos de teléfonos móviles, los videocámaras, y que se acaban de colgar en Internet. La cuestión es que esa indagación en la violencia me llevó a pensar en la violencia de otro carácter, de carácter más que pueden algunos autores llamar objetiva, la violencia sistémica, la violencia simbólica, lo que entendemos comúnmente como la violencia del sistema, la violencia estructural. Y esta cuestión que lo que me llevó a la idea, que es la que me interesaba a mí desde hace muchos años, que es la idea de la reproducción social, la reproducción del orden. Por tanto, lo que estaba viendo era que mediante la violencia pues se mantenía el orden social, económico, político, urbano. Y a partir de ahí pues nada, fui a encontrarme con dos profesores que yo los conocía, aunque no los había tenido no había estado en sus aulas así directamente, pero los conocía. Eran Manuel Delgado, el antropólogo de la Universidad de Barcelona, y Miguel Morey, filósofo también de la misma universidad. Me fui acercando más a Manuel y hasta que me propuso, cuando yo le dije que me interesaría hacer una investigación, que acabaría siendo mi tesis doctoral sobre la violencia, él me indicó, estábamos ahí en nuestra facultad de Geografía e Historia, en el mismo Raval, y me indicó, dice, tienes que hacer una investigación sobre la violencia, sobre esta violencia, y me señaló al barrio. Y me dijo, y concretamente vas a hacer una etnografía sobre la calle del Rubadó, que era en ese momento, y quizá aún, el último reducto de este mito, de esta áurea canalla del barrio chino de Barcelona. Bueno, entonces, una vez que te dan esas pistas, que te indican que es un lugar donde hacer ese trabajo etnográfico, ¿qué es lo que te encuentras? ¿Por qué ese barrio es un espacio, y esa calle en particular, Rovalló, es tan un espacio en el que se pueden encontrar ese tipo de violencias y analizarlas y poder desarrollar un trabajo? Exacto, pues el barrio del Raval y el barrio chino, el Áurea del barrio chino, como debéis saber, y como hay en otras ciudades del estado, el barrio chino de Barcelona pues es un barrio chino sin población china, es decir, un barrio chino sin chinos. Se le llamó así pues por un periodista que vio una película sobre el barrio chino de San Francisco en los años 20 y él pensó que en Barcelona pues teníamos un barrio que también había pues tráfico de drogas, de trata de blancas, prostitución, vida así canalla, bohemia, en la calle, y él lo bautizó de esta manera y tuvo tanto éxito que, como bien, como sabemos, pues hay barrios chinos en toda la península, y en el fondo todos remiten bastante a este lugar. Por tanto, lo que me interesé fue primero en ver por qué dije que, claro, fíjate, hay dos cosas. Primero, la idea ya de la misma violencia del nombre, ¿no? Un lugar que le llaman de esta manera, que lo extranjerizan, que continuamente desde la prensa, la literatura, lo están tratando como un sitio endemoniado, como un sitio terrorífico, habitado por seres, prácticamente del Averno, y incluso la misma calle, la calle oficialmente se llama Del Robador, que uh-huh. era pues una masía que había ahí en el siglo XVI y se le puso este nombre, pero el nombre común, por decirlo así, el nombre oficioso, es el de Robadors, que tanto en catalán como en castellano pues remite siempre a la acción de robar. Y a partir de ahí, esta idea del mito de un sitio del barrio chino, de un sitio donde se roba, ya vi que había mucha violencia sobre esa cuestión. Por otro lado, evidentemente, las transformaciones urbanísticas que se desencadenan de manera brutal en Barcelona a partir del 86, cuando es escogida ciudad olímpica, pues tuvieron en el Raval unos efectos muy, muy drásticos, ¿no? Destruyeron miles de viviendas y expulsaron a miles de familias del barrio. De hecho, así, a nivel un poco general, el barrio en los años 30 era uno de los barrios más poblados de Europa, de los barrios más densos de Europa. Estaba alrededor de los 250.000 habitantes en los años 50 y llegó, ahora mismo creo que estamos por los 60.000. O sea, que ha habido una desaparición de población brutal. Por tanto, me intereso porque ahí ha habido un acto de violencia que ha tratado de, con al amparo del bien, es decir, al amparo de decir que se va a regenerar, rehabilitar o sanar el barrio, pues las consecuencias a nivel personal y a nivel de vivienda y a nivel de cultura popular pues han sido nefastas. Por tanto, el Raval era un espacio muy interesante porque, por decirlo ahí, se habían convocado todos los agentes políticos, económicos y sociales para llevar a cabo una de las mayores destrucciones que se ha hecho sobre el tejido urbano y social de Europa en la época contemporánea. Por tanto, era un sitio donde investigar la violencia predilecto. Bueno, entonces, ¿es un espacio que en particular se ha generado ese tipo de violencias? Nos hablabas de esos años finales de los 80 en los que se pone en marcha todos esos mecanismos, todos esos agentes políticos, sociales y policiales, económicos, etcétera, para hacer esa presión y expulsar a toda la gente que vivía ahí, incluso los mismos edificios derribarlos, con la llegada de la especulación con las Olimpiadas del... Pero ¿cómo era? ¿Qué tenía ese barrio para recibir esa presión tan fuerte por parte de las instituciones y del capital? ¿Por qué además lo ejercen de esa manera? Yo lo sé porque lo te he escuchado en las charlas, pero creo que es muy interesante porque también es reflejo de las situaciones de otros barrios, como puede ser también el barrio chino de San Francisco, aquí en Bilbao. Exacto, pues es un poco lo característico de los barrios populares, obreros de las grandes ciudades, en general en todo el mundo. Son sitios que han concentrado mucha población obrera. En el caso de mucha población, por decirlo así, ingobernable. En el caso del Raval, la historia es muy elocuente. El Raval se empieza a habitar a partir del 17-18, o sea, a partir del 18 empiezan ya a llegar la primera población, que es precisamente expulsada. Aquí ya empezamos las primeras notas violentas. Es expulsada después de la Guerra de Sucesión, que, como sabéis, pues ganaron los actuales monarcas, los Borbones, y el castigo que se infligió a Barcelona fue primero destruir una parte del barrio de la Ribera, construir la Ciutadella, un cuartel, un fortín destinado a doblegar a la ciudad cuando se volvía, cuando se convertía en insurrecta de nuevo. Y toda esta parte de esta población fue la primera que llegó al Raval y concretamente a la calle de Enrubadó. Esta población se empezó a instalar en estos sitios, en una zona que desde sus inicios era una zona muy, muy pobre. Y, por otro lado, el segundo castigo que nos infligieron los Borbones fue el de no dejaban construir desde 1714 hasta 1862, que fue cuando se empieza a diseñar el plan de ensanche y reforma de la ciudad de Barcelona por Ildefons Cerdà. Entonces, eso comporta que el barrio del Raval empiece, como no se podía construir más allá de lo que eran las murallas, empiezan a construir las primeras fábricas, es decir, la revolución industrial se produce en Barcelona, concretamente en el barrio del Raval y un poquito después en el barrio de San Pere. Esto lo que hará será que si ya el Raval era un sitio al Arrabal, es decir, un sitio a las afueras, fuera de la segunda muralla, que es un sitio pues donde están los tullidos, los taúres, los que no dejan entrar a la ciudad, los que han expulsado, este tipo de gente se empieza a mezclar con población obrera que llega de todo el territorio catalán y se empiezan a instalar en aquellas fábricas. El Raval llegará a tener como 250 fábricas, cuando, por ejemplo, en el resto de Barcelona solo habían 30. Evidentemente, esto va a ser va a crear una masa de población obrera y muy, muy luchadora. A veces la gente se olvida de que Barcelona se le conoce aún como la Rosa de Foc, la Rosa de Fuego, y evidentemente el barrio del Raval tiene muchísima, muchísima responsabilidad en que tenga reciba este epíteto. Por otro lado, Frederic Engels también llamaba a Barcelona la ciudad de las barricadas, y lo mismo, ahí en el Raval se constituían cantidad de barricadas. Todo esto va a dar lugar a cantidad de huelgas, de insurrecciones en Barcelona, que digo que van a tener el Raval como espacio, como escenario protagonístico, y ahí mismo se va a fundar la CNT y la UGT. Todas las sedes de CNT estaban ahí en el Raval. Toda esta amalgama de gente que estaba en la calle, de gente que dirían hoy, ¿no?, que dirían en ese momento y ahora de mala vida, se junta con la gente obrera, con la gente trabajadora, con los libertarios, con los anarquistas, y se empieza a convertir en un sitio inquietante para la burguesía incipiente de Barcelona. Cuando se permite ya el Eixample, empiezan a salir algunos obreros y sobre todo las fábricas y los patronos, que evidentemente estaban asustados de esta proximidad con los obreros. Las respuestas de los obreros no solo eran barricadas, sino que evidentemente en ese momento se metía fuego también a las fábricas, como la de Bonaplata, la calle Tallés. Todo este espacio de agitación se empieza a calmar un poco en el barrio del Raval, porque salen las fábricas, empiezan a ir a las periferias, a Poblasec y a Poblenou. Entonces las fábricas se empiezan a transformar en cabarets, en burdeles también, en sitios de la bohemia, que van a ser poblados de la bohemia de toda Europa en los años 30. Toda esta variedad de gente en el Raval va a, sobre todo en la parte sur del Raval, va a hacer que este periodista, como he dicho antes, Paco Madrid, lo bautice como el barrio chino, como un sitio realmente muy tenebroso. Se van a inflar las páginas y van a haber ríos de tinta describiendo el lugar como una especie de infierno en la tierra, pero a la vez servirá también para que la burguesía catalana lo recoja, igual que podemos pensar que París podía ser un espejo para la ética y la estética de esa burguesía incipiente catalana. El barrio chino será su espejo invertido, es decir, lo que ellos odiarán de más. Lo que es interesante también ver es que desde el siglo XVI hasta la actualidad ha sido un laboratorio de culturas de control, un sitio donde estaban las prisiones, los centros de misericordia y de la caridad. No es hasta la época más reciente, hasta el periodo posfranquista, que ese sitio deja de ser un lugar al margen y donde se confina la gente. Como digo, estaban las prisiones, los cuarteles de la policía y las casas de recogimiento de niños huérfanos o de prostitutas, sino que a partir de este momento ya se decide que la población que allí vive, que sigue siendo igualmente inquietante y molesta. Ahora ya no se pueden quedar allí, aunque ya no se van ni siquiera a encerrar ahí, sino que se los va a comenzar a expulsar. Y todo esto empieza, como he dicho, a partir del año 88, que es cuando se hace la primera intervención en el periodo posfranquista. No sé si conoces, ayer se me olvidó comentarlo cuando estuve en la charla que diste el otro día en la DDT, el libro de La lucha por la revolución, perdón, La lucha por Barcelona, clase, cultura y, sí, y conflicto, de Chris Helland. En este libro, que yo llevo un tiempo hojeándolo y leyéndolo, y sí, se hacen comentarios también, bueno, quizás no en particular como hiciste tú en el barrio del Raval, uh-huh, pero sí en Barcelona en general y también tocando estos barrios. Se habla mucho de esa parte que nos acabas de comentar, de la acumulación de fuerzas y de espacios de autonomía y de desarrollo por parte de la clase obrera en las épocas previas a la Guerra Civil Española, y cómo se generan, se comentan, pues bueno, pues autonomías en el hecho de defenderse de esas violencias que tú bien comentabas y que bien has desarrollado a lo largo de tu libro, ¿no? De esas violencias estructurales, ya sean macro o micro, a través de generar espacios de libertad, ¿no? Como eran los Ateneos, como podían ser también los mismos cabarets, como podían ser esos bares en los que los obreros después del trabajo se juntaban e intercambiaban sus opiniones y además, como creo que dicen también Chris Helland en el libro, pues que la calle era su lugar de su espacio de juegos, ¿no? De desarrollar la vida. En el apartado historiográfico del libro, ahí realmente se utiliza mucho de parte del trabajo de Chris Helland, en el que se describe eso, lo que dice Chris Helland, que tampoco habría que acabar de contrastarlo, es lo que dice que lo que temía en la burguesía de Barcelona era precisamente una vida obrera, una solidaridad y una ingobernabilidad como casi que ha llegado hasta nuestros días. Hablando con otro autor también anglófono, Gary McDonough, él, que había hecho también mucho trabajo en sobre el barrio chino, concretamente tiene un libro magnífico, una etnografía que se llama Las buenas familias de Barcelona. Él sí que trató con estas buenas familias, con esta alta burguesía. Él me decía a mí, porque él estuvo de tribunal en mi tesis, que él no veía que temieran, que esta burguesía temiese esta musculatura obrera, ¿no? Sino que lo que más bien temían, y esto es otra cosa aún más inquietante, es quién iba a tener el control de ese espacio oscuro, de ese agujero que podía ser negro, en este caso también para las élites policiales y gubernativas, que podía ser el Raval, es decir, todos estos mercados de prostitución y de narcotráfico a un cierto nivel, pues por desgracia y casi hasta hoy, pues acaban teniendo que ver con estos inspectores de municipales, técnicos municipales o policía. Es decir, lo que interesa sobre el Raval es quién controla este mercado, no sé si negro, pero seguro que muy oscuro. Aún así, esta actitud de obrera y redenta e ingobernable que ha llegado hasta nuestros días, evidentemente sí que sirve para estigmatizar el barrio aún más, es decir, para etiquetarlo como un barrio ingobernable y con un barrio que se debe intervenir, se debe rehabilitar, como ya sabes, ¿no? con estas resonancias carceleras, carcelarias, se debe sanear, se debe sanar, se debe salvar. Y en este sentido, esta idea, esta imagen de gente en la calle moviéndose, agitándose y como digo, y redenta, pues servirá a nivel retórico para hacer las intervenciones de manera más contundente. Uno de los, podemos decir, gremios o grupos sociales que de los que nos hablabas también, que de alguna manera pues le sacabas de ese lugar oscuro en el que habita tanto para la cultura burguesa como lo urbano en los barrios chinos, que es la prostitución. Tú nos comentabas que por ejemplo, lo que has trabajado y lo que has vivido, porque eres vecino, o has sido vecino más bien del barrio, porque ya no estás allá, como nos decías, es como que también ellas mismas se han empoderado de su barrio y de su vida y su realidad, y que de alguna manera ahora son un foco dentro de ese barrio oscuro, ¿no? Que recuperan relaciones, que se cuidan entre ellas mismas. Cuéntanos un poco cómo... Sí, esto, además de que viví ahí unos 4 años, hice todo esta segunda parte del libro, que es un trabajo etnográfico. Es decir, en ese caso me pasé desde 2010 hasta finales del 2012, pues pateándome la calle de arriba abajo prácticamente cada día. Lo que me di cuenta era una cosa que gente que estamos en fin preocupados por el funcionamiento de la ciudad, por la justicia de la ciudad, porque la gente pues pueda vivir de manera digna en nuestra ciudad, era que estas es decir, eran visibles las resistencias, por decirlo así, comunes, las canónicas, ¿no? Las organizaciones, las asociaciones del Raval, que bueno, evidentemente habían perdido cierto fuelle conforme se fueron abandonando los obreros, ¿no? Aún tenemos allí una de las sedes de CNT, la calle Joaquín Costa, por ejemplo. Ha vuelto de manera muchísimo más amarilla la UGT, con un edificio, en fin, nuevo y enorme. Pero también tenemos la Asamblea del Raval, tenemos un espacio libertario, en fin, que merece todo el respeto, que hace un trabajo hermosísimo y muy digno en el Raval, que es el local de la calle La Cera. Y tenemos la editorial Virus, que es la que evidentemente me publica el libro. Teníamos semanarios, el Masala, que esperemos que vuelva a salir ahora. Hay, es decir, hay todas estas organizaciones que funcionan y que la gente que está en los movimientos las reconoce. La última que ha aparecido, que celebramos muchísimo, es las prostitutas indignadas, que ya llevan, en fin, unos años intentando luchar contra el asedio y la persecución y a los que les somete la policía, Guardia Urbana y Mossos de Escuadra allí en el Raval. Hasta tal punto se han constituido una asociación que participan ahora en casi todas las protestas por la ciudad que se suceden en Barcelona, y ahora mismo se han constituido también no solo en asociación, sino en una cooperativa de trabajo sexual, con la que están exigiendo al ayuntamiento que deje de especular y de ceder los espacios y las fincas de aquella zona, de aquella calle, a especuladores y a edificios de apartamentos turísticos, y que los ofrezcan a ellas como las trabajadoras. También, como ya comenté el otro día, por desgracia tuvo que pasar esto, la muerte de Juan Andrés Benítez a manos de 8 Mossos de Escuadra, ahora mismo hace un año, en diciembre hizo un año, que los vecinos pues cogieron un solar, que también precisamente de una antigua casa fábrica del siglo X y principios del XIX, los propietarios la derruyeron. Los vecinos, con un poco la ayuda de los servicios de limpieza también del ayuntamiento, de manera autónoma, claro está, pues se desbrozaron y limpiaron todo el solar, y ahora mismo es el Ágora Juan Andrés, un espacio de debate, de discusión, de juego, donde juegan los niños, donde se hacen cada semana presentaciones de libros, vermuts, charlas, conciertos, de todo. Esto, como digo, son las resistencias canónicas, las más tradicionales, que dentro del movimiento social aún se reconocen. Lo que no se reconoce tanto, y eso fue una de las cosas que yo me sorprendí, que quería que quedase reflejada en el libro, son esas micro resistencias, no siempre tan organizadas, muchas veces más vehementes, formas de ganarse la vida, formas de contestar al sistema económico y político, pues buscando una salida digna a su subsistencia, enfrentándose con la policía, ayudándose entre ellas, compartiendo, por ejemplo, las chicas, pues, las trabajadoras sexuales, pues fueron compartiendo los muebles o alquilando un apartamento para realizar sus servicios, la reciprocidad que encuentras en esa calle, la solidaridad, en fin, simplemente el espacio de estar allí, pues pasando la tarde sin tener que entrar en los circuitos institucionales, tanto del ocio como de laborales, ¿no? Es decir, la gente, aún hay una calle en Barcelona donde la gente vive de manera autónoma y de manera muy digna. Y claro, esto también un poco lo que hablamos otro día. Esto ahora también es un elemento de inquietud en esta Barcelona, de postal, en esta Barcelona de pasarela, donde todo tiene que estar en su sitio y todo tiene que estar perfecto. Estas personas que viven ahí de manera autónoma, pues efectivamente no producen esas plusvalías para terceros, no producen plusvalías para los burdeles, siempre rodeados de una áurea de corrupción, no producen plusvalías para los locales de ocio chic, donde los precios de las copas pues son inasumibles para la mayoría de la población tradicional de ese barrio. Ese tipo de resistencias y de ayuda mutua y de contestación al poder, además de las canónicas, son las que he querido reflejar, y creo que, como acabo, el libro acaba un poco con esa frase, y es que la manera de resistir, ciertamente peculiar, de aquella calle, tendría que ser un modelo para todas las luchas por la ciudad. De hecho, es muy interesante ver cómo toda esta ideología del ciudadanismo y del civismo y de un poco ser policías de nosotros mismos y de la gente que tenemos al lado, por decirlo así, en la calle del Robadó y en una parte importante del Raval, no ha calado, ¿no? Y esta sería la resistencia más contundente, el ejemplo de resistencia más contundente que ahora mismo encontramos allí en Barcelona. Proyectándonos un poquito a futuro, haciendo un poco de política ficción o sociología ficción, ¿crees que los barrios chinos como el que tú bien conoces, como el Raval, tienen un futuro tal y como son ahora, o seguirán siendo un espacio para utilizar por parte de la policía o las instituciones como laboratorio social o para darle dentelladas a nivel inmobiliario? ¿Qué futuro crees que tienen estos barrios? Uno de los vecinos de allí, de Robadó, precisamente de Robadó 29, una de las fincas que apareció más en los medios por el exacerbado moving que estaban sometiendo a toda la gente que vivía en aquella finca. Ya podéis imaginar, con palizas y con amenazas, con cortes de luz y con, en fin, todas las perrerías que uno se puede imaginar que pueden llevar a cabo estos agentes inmobiliarios. Manuel González, una persona que admiro y que quiero mucho y que me ayudó mucho a acabar este trabajo etnográfico, él me ofreció una lectura y muy interesante, ¿no? Él me decía, también respondiendo a esa pregunta, de cómo se imaginaba el barrio. Él decía, dice, yo me lo imagino con los vecinos tradicionales en reservas, ¿no? Como si fuera una especie de reserva india. Y entonces los turistas y también las gentes de las clases de los barrios altos de Barcelona, pues tengan allí un sitio donde ver cómo viven hoy la gente así más de la calle, la gente popular, la gente obrera, la gente con este áurea canalla, ¿no? Entonces tenerlos ahí reservados, cercados en estas reservas y sometidos al imperio de la policía y de la especulación. De hecho, es muy interesante también lo que he ido viendo en relación a estos cambios, en relación a los usos del mito, ¿no? De convertir el lugar en un sitio endemoniado. Como te he dicho, todo este trabajo historiográfico lo que demostraba era que sobre el Raval había sido un laboratorio, pero sobre todo había sido un laboratorio de control social. Y en ese sentido, el mito del barrio chino, el endemoniar el lugar, había servido para, como ya he ido diciendo, intervenir de manera muy drástica, ya sea urbanísticamente o policialmente. Lo que estamos viendo es que ahora mismo el mito, esta idea del canallismo y de la bohemia, está sirviendo también a intereses turísticos. Ahora las guías turísticas, desde Time Out a las más conocidas y las menos conocidas, empiezan a poner el barrio chino al lado de Gaudí, de las Ramblas, de la Sagrada Familia, y lo hablan de esa manera, ¿no? Como ven a visitar 40 años de bajos fondos, ¿no? El mítico y legendario barrio chino de Barcelona. Por tanto, un poco, seguramente sin haber sido una conspiración, sin que nadie haya pensado en que esto pudiera ser así, pero ahora mismo se parece que empieza a tener un atractivo también, ver esta vida un poco canalla, pero ya inofensiva, completamente controlada, para dar un rédito, en este caso, de atractivo, de autenticidad a los miles de visitantes en creciendo que van llegando a Barcelona, que tengan un elemento, un atractivo más, en este caso, rodeado de autenticidad y de vida bohemia y canalla, como he dicho antes. Sí. ¿Tú no crees que también, aparte de sacar tajada, por supuesto, metiendo turistas y mostrándolos de esta manera este espacio, de alguna manera a ellos les sirve también, a la clase acomodada, a la burguesía moralista que nos dice cómo tenemos que vivir, cómo no, y que al mismo tiempo nos reprime y se reprimen a sí mismas, pero como bien tú decías al principio de la entrevista, utilizaban estos espacios claro, masivamente, pero ocultadamente o sibilinamente para que no se notara, esos espacios de libertad para experimentar sexualmente con las drogas? Exacto. Y tal, que no sé si crees como yo, me puedo intuir, que siempre está bien dejar un espacio para lo prohibido, para lo oscuro, que por si alguna vez me aprieta a mí también mi cuerpo o mis emociones y quiero experimentar, que haya un espacio para ello. Sí, sí, es verdad. Lo que sí, puede ser, no, de hecho no lo había pensado. Yo creo que esa función efectivamente la estuvo cubriendo prácticamente hasta épocas muy recientes. Lo que ocurre que todas estas cuestiones, de estas dinámicas así globales, pues ya no sé, ahora me estaba acordando de el presidente del FMI, expresidente del FMI, Strauss-Kahn, ¿no? Sí. Que hablaba de que, bueno, que no era para tanto, que solo eran cuestión de 3 o 4 orgías y, bueno, alguna cosa de esas, ¿no? Luego, bueno, en fin, estas perversiones que las encontramos en estas altas esferas, ¿no? Creo que hoy en día, pues quizá bajar a estos territorios y a estas callejuelas, pues quizá a nivel de estos personajes, pues igual ya no lo necesitan, ¿no? Ya se inventan sus tugurios y los inventan, se los hacen prefabricados, ¿no? Sí. Igual ya no necesitan que sea un lugar físico, porque ya siempre existe el riesgo de que escape a su control, ¿no? Pero si ellos se inventan, por decirlo así, simplificando muchísimo, una especie de parque temático de la sodomía, pues donde hacer sus orgías, pues seguramente será más, como digo, mucho más higiénico, mucho más controlable. Sí. Y el riesgo que podía haber allí bueno, porque también pasaba, evidentemente, podía bajar alguna persona de estas clases altas y que le vapulearan y le robaran y le hicieran cualquier cosa. Y esto se lo pueden ahorrar construyéndose sus parques temáticos de este tipo. Sí, sí, eso es verdad. Pero bueno, mezclaba ahora ideas que me surgían en la cabeza también, pues a las vueltas que se están dando ahora y algunos se tiran de los pelos por la película esta que... la versión cinematográfica de 50 sombras de Grey. O memorias que me vienen también, conexiones neuronales que me vienen ahora de cuando yo estaba terminando la universidad y había vivido, algunos compañeros habían vivido en el barrio chino de aquí de Bilbao, en San Francisco, y como una vez que yo ya salí, ya terminé la universidad y me fui a otro barrio, igual que tú, a otro barrio de la ciudad de Bilbao a vivir, y regresaba a ese barrio y me encontraba con algunos... jóvenes universitarios que estaban allí viviendo decían que qué flipante es y qué guapo qué alegría y qué bien irte a vivir a este barrio donde puedes encontrarte con putas, con prostitutas, con el yonki, con un tío que entiende un navajazo a otro y a ver, yo entiendo esa hormonabilidad, pero es un barrio que es una pena verlo como está, ¿no? Si lo miras con ojos de humanidad, por decirlo de alguna manera. Sí. No, exacto. Esto, de hecho, el título ya es esto, es Matar al Chino, es decir, es lo que también un poco ya hablamos el otro día y está siempre alrededor de toda la gente que nos preocupa el barrio. Es decir, efectivamente había unas condiciones de vida que eran muy duras para mucha gente. Y eso no deja de comportar pues también que la gente se organice de su manera y resista y esto, ¿no? Y tenga la vida secas que llamaba también Manuel Delgado. La cuestión es que se puede mantener este tipo de vida así, es un poco lo que hablamos también el otro día, se puede dejar que las instituciones se relajen, que deje que la sociedad se organice por sí sola en gran medida y que el Estado simplemente esté para esto, ¿no? Pues, si tiene que haber un Estado, pues que sea para proteger los en fin, los derechos básicos de esta población y sobre todo pues eso no colaborar aún más en el sufrimiento, sino intentar compensarlo de alguna manera, no regatearles el precio del suelo, no regatearles la educación, la sanidad, dejar que estas cuestiones mínimas funcionen y la gente se organiza y este sufrimiento pues se atenúa de manera sustantiva. Claro, ahora mismo los grandes motores del sufrimiento, en el caso que yo he estudiado en Barcelona, pues tienen que ver muchísimo con el Estado y con las instituciones, ¿no? Entonces, una manera de salvar, por decirlo así, sería que quitasen las manos de ahí, de una vez por todas. Bueno, Miquel, tenemos que ir ya despidiéndonos. La verdad es que ha sido un placer poder conocer de primera mano tu libro, Matar al chino entre la revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio de Raval en Barcelona. Ha sido un placer y bueno, espero que tenga larga vida este libro y no sea y la gente se acerque y vea lo útil que es esta herramienta que has creado para todas nosotras. Oye, pues muchísimas gracias a ti, a vosotros y en fin, un placer igualmente, me lo he pasado muy bien. Venga, un fuerte abrazo, hasta otra. Igualmente, un abrazo, hasta luego. Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas. 107.5 FM, tu herramienta radiofónica.